crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita. Qué larga. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en Radio Central de la CTA. Iniciamos el programa número 4 de esta aventura de pensar que hemos denominado Ensayos Comunes. Estamos como siempre ahí con los mates ya listo para convidar el compañero Horacio. Roberto está listo para empezar a leer y a tratar de comprender qué nos está pasando. En los controles está Nico y quien les habla es Eugenio. Buenas tardes y vamos para adelante. Bueno, hoy queremos plantearnos por qué, habiendo una situación de un tarifazo brutal, de despidos, desocupaciones, los trabajadores, los empobrecidos, no tienen una reacción a esta situación. Se está pronunciando una recesión económica por las medidas que se han tomado, que tienen un alto contenido especulativo, un alto contenido de trasvase de recursos de los sectores con salarios o que se llama remuneración fija hacia los sectores de remuneración variable, que es el capital. Y nos preguntamos por esto, ya que recién ahora empiezan a aparecer, hoy en Buenos Aires creo, una movilización de algunos organizaciones sociales como Barrio de Pie y el Frente de Dios Santillán, que solicitan comida, alimento a los grandes supermercados. Es raro porque en otros momentos de la historia, cuando aplicaron tarifazos como el incremento del 300% de la luz en el año 72, se organizó una coordinadora que tuvo como fin resistir ese tarifazo, que fue el 300%, y hoy estamos en una situación saliendo de un gobierno llamado progresista, no tenemos organizaciones que convoquen y llamen a resistir. Así que nos parece que la situación de los trabajadores es delicada. Se calcula que los puestos que se han perdido, de acuerdo a las auditorías, pero son unos 100.000 puestos de trabajo entre el mes de noviembre y el mes de abril. Si bien esto es el 1,3% de la fuerza laboral, aumentaría los niveles de desempleo. La mayor cantidad de despedidos está en el área de la construcción, ya que se han frenado las obras públicas, y también en la zona de minería, minas y cantera, pero también hay una situación delicada en la industria, que viene cayendo consecutivamente hace alrededor de 6 u 8 meses. O sea, no es una situación actual, sino que se viene dando en un periodo largo, digamos. Eso también trae aparejado que no haya posibilidad de reposición de fuerzas laborales en el campo de la industria, y que muchos de los industriales pequeños y medianos piensen en suspender sus plantillas. Bueno, no sé qué opinan ustedes, mis compañeros, sobre esta situación, y vamos a tener como invitado dentro de unos minutos a Gustavo Correa, que es el secretario general de la CTA Mendoza, la CTA de los Trabajadores, para conversar y para poner en la mesa esta situación y qué piensan organizaciones de trabajadores sobre la misma. Sí, yo, con respecto a las cifras, hay unas cuantas. Yo también estuve leyendo, vos nombraste, dijiste, más o menos 100.000 trabajadores, 100.000 pérdida de puesta de empleo. Anoche estaba viendo una estadística y decía 172.000, incluyendo a gente del Estado, gente de trabajadores que no están en blanco. O sea, que hay una serie de cifras, pero es cierto que no pasan los porcentajes que vos dijiste. También ha habido algunas cuestiones que se pueden empezar a ver como algunas pequeñas puebladitas, para decirlo de alguna manera, que se organizaron alrededor del tarifazo del gas por ejemplo, la que sucedió en Villa Gesell, que fueron a la empresa de gas a decirle y tirar las facturas que estas no se pagan. Pero todavía no hay ningún atisbo de algo medianamente organizado en contra de este brutal ajuste que estamos viviendo. Hay cada 170.000 empleos perdidos, más o menos, es un punto en el aumento de la tasa de desempleo. Más o menos, sí. Si vemos que cuando asume este gobierno la tasa estaba en el 7, y no han llegado aún a ajustar en pérdida de empleo al porcentaje de sumar un punto más a la tasa de desempleo. Por lo tanto, todavía aparentemente tendrían un espacio para seguir ajustando, a condición de que haya una reacción, ¿no? Con respecto a los tarifazos, ya hoy se sumó a Río Negro y Neuquén, sus cámaras federales hicieron un planteo de suspensión de los tarifazos, de hecho, de gas, y se están organizando una movida para la semana que viene de caceroleo a las 8 de la noche, no sé qué día, para repudiar los tarifazos, tanto de gas, de luz como de agua. Esto lo escuché en la radio hoy. Me parece que si en el año 72, en dictadura, con un aumento que vos decís que fue el 300%, que fue una barbaridad, se produjo el mendozazo, y hoy, en ciertos, porque nadie sabe exactamente cuánto ha sido el aumento, pues es variable, es totalmente dispar, pero ha superado a veces el 800%, y no ha habido todavía una respuesta, ¿no? Una sacarse encima, o por lo menos sacarse la bronca de decir, bueno, no, esto es inadmisible. Eso es lo que pienso. Yo creo que los pueblos son lentos en organizarse, pero cuando se organizan y arrancan, son temibles. Sí, de todas maneras, la situación en 1972 era distinto. Veníamos de algunas otras grandes puebladas como Cordobazo, Rosaliazo, o sea, un auge en cuanto a tipo de conciencias y fundamentalmente para derrotar una dictadura que estaba casi en retirada. Hoy eso no existe. Yo quiero acotar que me sorprende la posición de los gobernantes, el desprecio, la indiferencia y el desparpajo con que tratan al mundo trabajador. Y, o sea, el ministro de Energía, que habla que si no pueden pagar, que no la utilicen. Nadie le dice acá en Mendoza Ecogas que tiene que respetar lo que dictaminó el Poder Judicial. Y escucho funcionarios que hacen unas heces para esquivar la situación y no ponen claridad en que la disposición judicial primero tiene que cumplirse. Ecogas no quiere refacturar, no participó de la audiencia pública que hubo el otro día por el aumento de tarifa. O sea, que hay un imperio de los poderosos que tiende a burlar permanentemente las disposiciones que ellos mismos las generan a través del Poder Judicial. Eso nos lleva a pensar que si no hay una organización por parte de los sectores laborales y los sectores empobrecidos y los que han sido marginados del mercado, es muy difícil que realmente podamos resistir y que podamos llegar a que estas tarifas sean revisadas y puestas a nivel de lo que el salario medio de la economía está dando. Como dijimos recién, estamos acá en el cuarto encuentro de esta aventura de pensar, de ensayos comunes. Vamos a hacer un pequeño corte con un tema musical que sería Piratas y es de Mario Luis Agüero. Thank you. Día a día remontaba una alegría, pues creía que podía navegar. Entre acequias a mil puertos llegaría, siesta me sentí un capitán. Un corsario con su espada de madera, que se hacía la aventura en su galeón. Invencible ante las huestes más sangrientas, combatiendo por la vida y el honor. Un pañuelo atado, un palo a la bandera, una lata de durazno en el cañón, como vela una bolsa de arpillera y una rueda de triciclo el gran timón. Y un corsario que se hacía la aventura a la hermosa fantasía de llegar en su caja de ilusiones a una isla y el misterio del tesoro de velar. Ah, no es bueno ser pirata en estos días. Te han dejado, hijo, sin tu fantasía. Yo no entiendo cómo ahora los piratas ya no luchan por la vida y por su honor. Sin bandera pues rehuyen la batalla, su consigna es el secuestro y la opresión. Hacen de la vida un desaparecido y se nutren de tortura y de maldad. Tienen armas que destruyen las ciudades sin dejar que el hombre pruebe su verdad. Y aunque mueran los piratas de mi infancia y el marrón de las acequias me tocina, yo seré con mi cantar aquel corsario que combata por la paz y por la vida. Mi guitarra navegante de ilusiones, cual espada de madera entre mis manos, se dará la batalla con sus sones para rescatar cantando aquel corsario. Ahora quiero ser el pirata, vida mía. Bueno, iniciamos el segundo bloque de Ensayos Comunes. Ya llegó nuestro invitado, Gustavo Correas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a hacer una serie de preguntas y nos vas a contar. ¿Cómo no? Con todo gusto. Espero poder estar a la altura. A la altura, sí. Gustavo, vamos a hacer una breve reseña de la situación tal cual lo ve el grupo Cifra de la CTA, que está ligado también a esta CTA, creo. Y leo un poquitito para que veamos en qué situación económica global nos encontramos. Ellos sostienen que la recesión económica será contemporánea a una fuerte especulación financiera fomentada por el alto rendimiento en dólares de interés que fija el Banco Central, ¿no? Y que realmente eso lleva al ingreso de capitales especulativos que vienen, invierten en el EBAC y después se van. Lo otro que podemos ver es una caída del salario real de alrededor del 12%, que también disminuye el consumo alrededor del 9% que se está hablando, lo que significaría que los trabajadores están en una situación complicada y delicada. Y ni digamos, eso los formales, y los informales son los que están sufriendo el mayor nivel de desocupación. En este marco nosotros queremos charlar con vos y que nos comentaran cómo evaluás la situación para el mundo del trabajo, los trabajadores y la central donde vos estás. Mira, esta mañana, justamente ayer, había un encuentro que tiene que ver con Cifra. se han juntado los institutos que construyen datos de las distintas centrales y están empezando a constituir una cosa que me parece inteligente a la hora de la economía de fuerza, ¿no? De decir, bueno, si Cifras investiga, si la CGT tiene centro de investigación, si centros de investigaciones o espacios donde construyen datos, que nos podamos juntar. Y ya actualizaban estos datos, y lo podemos ver después del anuncio de ayer, hablaban de, por ejemplo, esto que vos decías del 12% de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, hoy estamos en el 16%. Hoy estamos en el 44,1% de inflación, digamos. Entonces, voy a decir, esta perspectiva que Cifras dice en el mes de febrero-marzo, con una proyección a inclusive para llegar al segundo semestre, cuando la actualizan, es peor aún, digamos. Es para nosotros mucho más complejo que ese dato del 12% de la pérdida del poder adquisitivo, digamos. Hoy estamos viendo una situación que no se veía, por lo menos de esta manera brutalmente, que se haga así en 5 meses, 6 meses, donde los trabajadores hemos perdido, estamos en caída libre con el poder adquisitivo, con el salario, digamos, tenés un 44% de inflación, y no ha habido paritaria de ningún sector, ni público ni privado, que llegue a ese monto. No ha habido, digamos, ni siquiera los privados, que por ahí bancarios tuvo un buen acuerdo, que era retroactivo enero, que incluía el no despido de los trabajadores, digamos, algunos sectores de la producción pudieron tener un acuerdo mejor que el que pudimos lograr algunos sectores del Estado en la provincia de Mendoza, o los que no lograron, como el sector de lo educativo, la salud y demás. Pero digo, no hay ninguna paritaria que haya superado el proceso inflacionario, y eso hace que la pérdida del poder adquisitivo sea aún mayor, digamos. Y la verdad que uno lo empieza a notar. Vengo de una reunión donde estamos discutiendo esta cuestión de la posibilidad de los trabajadores de adquirir alimentos, como lo estamos haciendo en la CTA con una propuesta de un bolsón cada 15 días, y nos cuentan los compañeros, digamos, vos, en el territorio, el discutir peso a peso, digamos, si la diferencia, esto sale 30 pesos más barato un bolsón de mercadería que en tal lado, y van a ese lugar a comprarlo, digamos, habla de que empieza a sentirse en el bolsillo de la clase trabajadora, ¿no? Y es preocupante. Gustavo, hace unos cuantos años, en el 72, tuvimos una respuesta donde Mendoza cambia, digamos, la Mendoza tranquila, siestera, reacciona el mundo trabajador, y está bien, estábamos en una época de dictadura, quizás en otra situación económica nacional e internacional, pero se genera una organización que se llama No Pague la Luz. Y bueno, yo creo que en algún momento, me parece que en una concentración de los trabajadores de la educación, se mencionó este hecho y salieron a reaccionar un montón de conservadores de la política de Mendoza. ¿Cómo entendés que ahora no haya surgido, digamos, una coordinadora que resista, recordando aquellos niveles que tuvieron los trabajadores de Mendoza, ¿no? Aquellas... Mira, nosotros, digamos, imagínate que creo que el aumento en esa época fue del 37%. El 300%. Hoy nosotros hemos tenido aumento en el gas del 1200% y cuatro veces más que lo que vos estás planteando. Me parece que es una cuestión de contexto. Digo, nosotros venimos hoy, viste, cuando hablan del viento de cola, sí. Digo, me parece que todavía estamos teniendo como una posibilidad en algunos sectores de no sentir que esto sea un ajuste. Digamos, nuestra evaluación es, esto llega a septiembre, octubre, digamos, que esa curva empiece a generar, y empiece a generar organización. No, vos, a mí me han pasado, he tenido situaciones complejas de una jubilada que venga casi llorando con el tema de la tarifa, y planteándome esto, es decir, nosotros en algún momento dimos una pelea, y también hay una cuestión de conciencia generacional que me parece que en algún momento hay que discutirla, digamos, hay que pensarla, hay que analizarla, hay que abordarla, digamos. Son cuestiones, por ahí quizás no ha habido una transmisión de una generación a la otra de lo importante que es generar conciencia colectiva, digamos, una cuestión solidaria, de entender que tengo que salir a pelear por esas cosas que son nuestros derechos. Entonces, digamos, yo para comparar los dos momentos, es cierto, digamos, nosotros cerca de principio de año había una situación con la tarifa compleja y había una lucha docente, ¿no? Uh-huh. Digamos, para hablar de las similitudes del momento. Exactamente. Sí. ¿Sí? Bueno, creo que lo que justamente es distinto es el contexto. Digo, para nosotros hoy hay muchos trabajadores que aún no están viendo afectado digamos, su condición material de vida. Están dejando de lado lo que estábamos acostumbrados, esto que nos critica, digamos, uno de los funcionarios nacionales, que dice, se habían acostumbrado que podían viajar al exterior, que podían cambiar el auto, que podíamos salir a comer al restaurante. Bueno, digamos, estas cosas son las que creo que es por el primer lugar donde los trabajadores empezamos a condicionar algunas situaciones. Pero con el tema de la tarifa, yo creo que esa pregunta que me decís, ¿por qué creo que no hay condiciones o no se repiten? Bueno, me parece que es un tema de la coyuntura actual, y después ahí sí una cuestión de conciencia colectiva. ¿No será también el neoliberalismo, bueno, en su faz cultural, en su trabajo de cambiar lo solidario por lo individual, el consumo individual por...? Pero el tema de la tarifa, no hay nada más individual que la tarifa, ¿eh? ¿Vos pensás que no hay lugar de Mendoza, de la Argentina, que no le haya llegado una boleta que sea, claro, absurda, digamos, que porque sí. si lo pensamos en términos individuales, es a mi casa, en mi metro cúbico, digamos, también me afecta. Me refiero a la falta de a la construcción, ¿no? Colectiva, o sea, ahí es probable. Hay un contexto que se ve emponzoñado también por la prédica neoliberal de mucho tiempo, del sálvese quien pueda. Sí, yo creo que a nosotros nos faltó estos 12 años construir ese sujeto colectivo que sostenga algunas políticas, que hoy cuesta, pero digamos, cuesta y no cuesta. Digamos, así como yo, que es lo que vengo viendo en los procesos de las organizaciones populares en Mendoza, eso que en algún momento se materializó en el 2001 como un espacio más colectivo de organizaciones, bueno, hoy también se está acelerando el proceso de unidad de los sectores. Digamos, es más incipiente, quizá va más lento, pero está empezando a ver, digamos, nosotros, estos procesos de la multisectorial, la intersindical, algunos gremios de la CGT, que nosotros en el 2000 era muy difícil a veces contar con alguno de ellos, hoy tenemos 40 sindicatos de la CGT que articulan en la intersindical. Digamos, me parece que hay otro caldo de cultivo que digamos, tiene que ver con esto de los últimos años, pero sí es cierto que no hemos logrado construir un sujeto colectivo que sostenga las políticas públicas, o que salga rápidamente, es decir, no pueden aumentar la tarifa, y que sea una cuestión colectiva, digamos. Bueno, es muy interesante, te comentamos que acá en este programa vamos a hacer un análisis del 2001 con las asambleas barriales. Ajá. Sobre todo algunos que participamos en Godecruz, en Guaymallén, o sea, así que bueno, te invitamos si querés participar y hagamos una reflexión. Una rueda, claro. Así que vamos a ir a un corte, estamos en la radio central de la CTA, y vendrá algún tema musical que nos va a alargar acá el operador. Crece la pared por hilada, crece la pared, crece de... Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Yo, el deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo. condena en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Trabajar el sexo en la tierra, trabajar el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas, Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Acabamos de escuchar el tema Paloma, de un conjunto, un grupo que se llama El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Hay que tener nombre, ¿eh? Vamos a iniciar este, el tercer bloque. Estamos aquí, como siempre, en la radio La CTA. Antes de seguir con las preguntas que tenés vos, Roberto, para hacerle, quería sacarlo un poquitito y que a ver cuál es la respuesta. Desde el decreto 721... que lanzó Macri hace poquito, el 16 de mayo, han sucedido una serie de cuestiones que, digamos, tuvieron su punto culminante, si queremos decir, lo que pasó con Tiempo Argentino, Tiempo Argentino, y lo que sucedió acá con el señor Gareca como secretario de Cultura atacando a algunos militantes de los organismos de derechos humanos. Es como que estos personajes están construyendo su propio relato de la historia, su propio relato de la cuestión. Quiero saber si no ves que hay similitudes de la construcción de un enemigo interno para lanzar todo lo que están haciendo con el plan de ajuste. ¿No tiene similitudes con lo que pasó en la década del 70? Yo en el 70, digamos, era muy joven, por lo que he podido también. Nací en el 70 yo. Yo nací en el 77, imagínate. Pero digo, me parece que no es un tema menor lo que vos planteas. El otro día en una reunión de la intersindical lo trabajamos, porque están pasando cosas, inclusive, digamos, pequeñas señales. Hay compañeros que sienten por ahí, bueno, lo de los teléfonos, lo de las escuchas, de empezar a construir también un resguardarnos en algunas cuestiones de infiltrado, en las marchas, empezar a tener cuidado en algunas cuestiones, porque es cierto que puede haber un esquema de armado. Esto que pasó en Tiempo Argentino, vos ves los videos y es una cosa de loco, digamos, es impensado que destruyan como destruyeron y como trataron a las dos personas que habían adentro, con la complicidad de la policía bonaerense. Digo, la verdad que son señales que por lo menos nos hacen tomar, y que sobre todo en esto creo que los compañeros que tienen como más experiencia colaboran mucho en eso con los más jóvenes como nosotros, donde dicen, mira, hay que tomar algunos recaudos. Hay que empezar a mirar bien, ver cómo se habla, dónde se habla, qué se decide, cuándo se decide, cómo se comunica lo que se decide y quién efectivamente lleva adelante lo que vamos a decidir, digamos. Pero es cierto, y yo creo que puede ser parte de la estrategia. Lo que me están planteando es desde nosotros. La pregunta que te hago yo no, es que yo creo si que esos tipos no están construyendo un relato para que nosotros volvamos a ser un enemigo interno, aquel que piensa algo distinto, aquel que cree algo distinto. Yo creo que ellos quieren generar eso, claro, me parece que, digamos, lo convalido diciéndote que nosotros estamos empezando también, digamos, convalido tu hipótesis desde el lugar de decir, mira, estamos viendo situaciones compleja, o hay una lectura de situaciones complejas donde empiecen a generar esto de hacia adentro tener estos conflictos, digamos, acuerdo con tu hipótesis, y lo que pongo en valor es que lo que no solamente lo he escuchado hoy de vos, digo, lo venimos viendo en la última reunión de la intersindical, tuvimos un rato discutiendo esto. Gustavo, volviendo más al tema central, que es el tema tarifa y el tema, la CTA fue un largo proceso de construcción que prácticamente querían democratizar las organizaciones sindicales y, digamos, luchar también, porque me acuerdo desde mi experiencia, una lucha contra la burocracia sindical, ¿no? O sea, ¿qué balance haces de este proceso recorrido, vos que sos una persona más joven, y si sentís que han podido avanzar en el sentido de la democratización de las organizaciones sindicales, ¿no? Mira, yo creo que sí, creo que es fundamental, digamos, sobre todo para sostener en el tiempo las organizaciones. Creo que a veces los avances son más lentos, son más traumáticos, a veces son más dolorosos. Esto que nos pasó en el 2010, no ganó nadie, digamos, con lo que le pasó a la CTA en el 2010, perdimos todo. Al final del camino perdimos todo, pero creo que consolidan cosas. Digamos, hoy la CTA es una central fuerte en el territorio, no es ese sello desconocido para los trabajadores, digamos, me parece que hemos logrado construir territorialmente referencias que tienen que ver justamente con un proceso democrático. Digamos, me parece que si vos vas, yo te cuento la experiencia de Mendoza, digo, hoy un compañero en los departamentos más alejados de la provincia, la gente sabe, o ha escuchado, o piensa que hay una central obrera que se organiza, que hay una central que articula con organizaciones sociales, porque esta variable distinta que nos hace de la CGT en eso, de poder articular con los estudiantes, poder pensar que podemos articular con movimientos sociales, poder pensar que hay que estar al lado de una unión vecinal, de una cooperativa, de un centro jubilado, es una matriz muy nuestra, ¿no? Digamos, nuestra, porque digo, tiene que ver con ese desarrollo de la central, de crecer en ese proceso de democratización al lado de organizaciones que quizás no son organizaciones gremiales o netamente sindicales. Y digo, creo que eso sí, hoy yo lo pongo en valor. Lo pongo en valor con todo lo que ha generado en el proceso de la central, ¿no? Bueno, vos sabés que este programa se dedica mucho al análisis y a la reflexión sobre los movimientos sociales en el mundo. O sea, Podemos, Syriza, que creemos que están dando una novedad, digamos, en el campo de la política social. ¿Ustedes también creen, me lo estás un poquito expresando antes, que hay que ir hacia la democratización y generar también lugares autogestionados, lugares autónomos, donde se pueden juntar personas que van más allá del mundo del trabajador, sino otros ciudadanos que también están interesados en el cambio de la política solo representativa? O sea, que realmente nos lleva a que nos ofrezcan una seria reivindicación al mundo del trabajo, y después cuando se llega a la legislatura o se llega a los poderes judicial también, o sea, se enfrentan directamente y favorecen al gobierno de los ricos como el actual, ¿no? Mira, fines del año pasado estuvimos con el hijo de Agustín Tosco en una charla. Y trabajaba una cosa que a mí me quedó, dice, nosotros hoy tenemos una democracia delegativa. Cada dos años vamos, en términos colectivos, ¿no? Y así el planteo es de pasar a una democracia participativa. Digamos, en estos más de 30 años tenemos que salir de esa democracia delegativa, que yo, digamos, te voto y vos estás 4 años en esto que tenemos, este sistema democrático donde estás vos 4 años, a veces ya sin ni siquiera respetar lo que me prometiste que ibas a hacer. Hay que salir de esa democracia delegativa, y me pareció muy interesante la denominación o el concepto de decir, bueno, demos el salto hacia una democracia participativa. Digamos, ¿y cómo hacemos para construir participación ciudadana, participación de los trabajadores, de las organizaciones? Digo, y la verdad que es muy interesante en ese sentido, ¿sí? Pensar que tenemos que dar ese salto de salir de un tipo de democracia que yo voy cada dos años y una vez te elijo como legislador y después no sé ni qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, por qué votaste una ley, por qué avalaste otra ley, digo. Y la verdad que me hizo reflexionar mucho ese día el hijo de Agustín y me pareció muy interesante el concepto y lo milito, digamos, hoy estoy compartiendo esa lógica de decir tenemos que salir de una democracia delegativa o representativa como es la que tenemos hoy a una democracia participativa. Digo, tenemos que pasar ese junto con eso es buena la idea de la revocatoria de mandato. Sí, digamos, digamos que si a vos no te gusta tu representante desde abajo puedas pedir revocatoria, consultas populares, consultas vinculantes. Digo, a ver, podríamos estar consultando qué hacer con la tarifa. Eso es participación, claro, también. Digamos, claro. Hoy nosotros podríamos preguntar, si miren, a nadie se le ocurre una consulta popular vinculante para ver qué carajo no podemos lograr que hagan una audiencia pública. No la quieren hacer. Claro, entonces vos decís, ¿cómo lo podríamos logramos decir en manos de quién están las empresas de servicios públicos? Claro, bueno, digo, no solo la cuestión de la tarifa, sino en manos de quién están. No, pero yo me refería, junto con el deseo de hacer una experiencia participante y participativa, también el pedido de revocación de un funcionario que vos ves que evidentemente no te está representando. No, te traicionó. Al contrario, te está traicionando. Vota a los buitres, vota, qué sé, lo que quieras que vote y que va siempre para el lado a favor de los ricos. Van juntos. Si vos generás espacios participativos con una herramienta de que, bueno, el referéndum, consulta popular, que sea vinculante, que tenga peso. Es una lucha política. Han presentado un proyecto con la tarifa, el Luis Francisco de Guaymallén. Es decir, que el Congreso sesione, que nos diga que podamos construir una consulta popular. Y ese tipo de herramientas hoy estamos como medio lejanos, pero sí hay que dar ese salto de la democracia. Sí, es muy importante, es un largo planteo del movimiento trabajador. No, o sea, bueno. Y realmente es interesante que se siga pensando esto, en ganar en conciencia en ese sentido, o sea, en sentirnos seres autónomos y ciudadanos, o sea, porque lo que realmente uno siente es que se burlan de uno, o sea, cuando los políticos hablan, uno se siente que realmente creen que uno es un niño, que es un tonto, no es un estúpido, o sea, yo creo que en el mundo de los pobres y en el mundo de los trabajadores no hay nadie que sea así. O sea, entonces alguna respuesta tenemos que darle a esa situación. Y después ni hablemos de cuando empezamos a analizar los intereses desde el punto de vista económico, ¿no? Porque ahí realmente juegan varios factores y ahora se ha sumado un sector más que es el mundo de la economía negra, la economía subterránea, las mafias, y que hoy podemos ver el poderío económico que están teniendo en el mundo e incluso en nuestra provincia, ¿no? Exactamente. Sí, esas son las cuestiones invisibilizadas. Bueno, vamos a otro corte, escuchamos un poco más de música, después trataremos de poner un poco una reflexión en conjunto a ver qué nos ha parecido lo que hemos estado comentando. Crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que Ella lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amala ya la justicia, grita los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Bueno, estamos en el cuarto bloque de ensayos comunes y seguimos preguntándole a Gustavo. Dentro de los organismos sindicales hay varias centrales. ¿Qué pensás, qué nos podés comentar acerca de la unificación, acerca de acuerdos más importantes, digamos, en defensa de los trabajadores que ustedes pueden tener de acá en el futuro? Mira, nosotros obviamente que es fundamental para la etapa la unidad de los trabajadores. Nosotros necesitamos tener centrales obreras fuertes, sindicatos fuertes, que sostengan en el tiempo la lucha, porque hoy, digamos, hay en esta lógica de la construcción del relato de los medios, de los grandes medios de comunicación, de instalarte el miedo, de perseguirte, de reprimirte, empiezan las organizaciones gremiales a tener cuestiones más difíciles de movilizar y demás. Entonces necesitamos centrales obreras unidas, pero con una concepción de que hay que estar en la calle. Digamos, nosotros la unidad de las centrales obreras no sirve como clase trabajadora si es una unidad que se expresa en la lucha en la calle. Digamos, nosotros necesitamos que la CGT se unifique, que la CTA se unifique, y que esa unificación lo que haga es fortalecer los gremios, y que esa fortaleza se pueda transmitir y expresar con mucha más claridad que la que quizás tenemos hoy en la calle, ¿no? Digamos, hoy nosotros necesitamos que los trabajadores tengamos la posibilidad de tener representaciones con mucha fuerza y con mucha convicción, porque la etapa lo requiere, ¿no? Digamos, ¿no? Están todos los días, sufrimos un ataque a la clase trabajadora como pueblo, y la verdad que en eso tenemos que poder resistir, ¿no? Sí, hay que resistir un poder muy grande donde se entrelazan el capital internacional, los capitales nacionales, los grupos internacionales, los grupos nacionales poderosos, y los trabajadores divididos, creo que o sea, como sector, como organismos particulares, bueno, les cuesta dar respuesta a tamaño poderío, ¿no? Así es, digamos, frente a eso, creo que vamos a terminar el año con centrales, no sé si unificadas, pero mucho más unidas en la acción. Y también digamos, creo que el 22 de agosto es un tema que hay que tenerlo en cuenta. El 22 hay un congreso de la CGT. La discusión es que por ahí día han elegido, ¿no? Sí. Punto de vista histórico. El 22 de agosto hay que verlo, digamos, que ponerlo ahí. Y después, bueno, ver cómo va a ser el proceso en la CTA. Bueno, vamos a hacer una apuesta en común, o sea, una pequeña opinión de cada uno, y después nuestro querido Eugenio va a leer un poema, porque nos están comentando críticamente, sanamente, que no tenemos espacios culturales dentro del espacio. Me está faltando mayor cultura. Hay una, en todo esto de la que lo venimos charlando, de los movimientos, los nuevos movimientos sociales que aparecen, hay una relación o una cuestión que a mí siempre me hace un poquito de ruido, me llama mucho la atención, es la cuestión de la construcción del nuevo sujeto y cómo lo construimos desde abajo. ¿Por qué casi siempre que los movimientos, los nuevos movimientos sociales, cuando empiezan a gestionar cualquier cosa, se transforman en algo burócratas y dejan de tener la participación desde abajo? ¿Cómo ese traspaso, cómo ese aumento, esa subjetividad que hace que dejemos de tener en cuenta la base, dejemos de tener en cuenta todos los comunes que estamos participando y pasemos a hegemonizar ese movimiento? Tiene que ver, quizás, para mí, con lo que discutíamos recién. El tema de salir de una democracia delegativa no es solamente a la política. También es a las organizaciones sociales, sindicales. Digamos, no es que yo elijo el presidente de la Unión Vecinal y él tiene que pelear por mí para tener el gas en el barrio, no. Digamos, ¿cómo hago yo? O que yo elijo a tal compañero o compañera para ser secretario general de un gremio y le digo, che, mirá, te toca pelear y conseguirme el salario. y conseguirme condiciones de trabajo. Y digamos, me parece que el concepto de una democracia delegativa a una democracia participativa no es en una sola dirección. Digamos, no va solo a la representación política que toma las definiciones en este sistema que tenemos en la Argentina, digamos, pero por eso me parece interesante el concepto, ¿eh? Para cualquier orden de la vida, digamos, hoy tenemos que salir de esa actitud delegativa o solo una democracia representativa para pasar a una democracia participativa en cualquier orden. Y digo, a mí, a modo de reflexión, la verdad que es muy interesante agradecerle a ustedes, digamos, que estén en este lugar, que le pongan estas pilas. Tenemos que pensar cosas entre las generaciones que dieron y que resistieron quizás cosas mucho más jodidas que nosotros. Nosotros tenemos que hacer ese proceso de transferencia de una generación a la otra, de tipos y de organizaciones, y creo que ustedes en eso hoy le pueden estar aportando mucho a nosotros, digo, a nosotros que tenemos la convicción que tenemos que defender la clase trabajadora, que y lo hacemos con la pasión y cometiendo quizás errores que tienen que ver con eso. Así que agradecerles por estar acá, por creer que podemos en un espacio como este compartir, discutir y sintetizar y avanzar, ¿no? Así que la verdad, muy contento del ratito. Sí, muy contento del ratito, he estado muy a gusto, digamos, me he sentido muy cómodo y muchas gracias. La verdad que sí, un aprendizaje más. Y yo como reflexión, digamos, te tiraría, porque vos estás en funciones de representación y de lucha política gremial. Yo veo que se va desplazando el concepto de la organización en la línea de producción o en el lugar de trabajo al territorio. Vos mencionaste varias veces el tema. Vos mencionaste que la CTA, a diferencia de la CGT de los Gordos, va a la reunión con la base social de donde venga, que no incluido los que no están representados gremialmente, que son marginales, que son desocupados, que son piqueteros. Si eso es así, es el lugar, me parece, es el espacio donde construir, porque hoy no podés, de hecho se está viendo, el núcleo fuerte de la clase obrera en una forma nueva, ultramoderna de producir, se está disgregando, no se genera las organizaciones que veíamos nosotros en la década del 40, del 50, del siglo pasado, desde el lugar de trabajo. Uh-huh. Es más, en el Estado menos. Te imaginas, en el Estado están desperdigados por todos lados, no hay una fuerza. Entonces, ¿dónde se juntan? En el barrio, creo yo. En el lugar. En el barrio. Bueno, la verdad que da muchas ganas de seguir, porque empezamos con la resistencia a las tarifas y vamos viendo también qué organismos son necesarios para resistir, o sea, y en el medio de esto cae la democracia, pero ya no una democracia delegativa donde yo elijo al dirigente gremial, elijo al diputado, elijo a quien quiere elegir y lo dejo que él haga independientemente de mi compromiso. Los que hemos hecho gremialismo sabemos de la importancia que tiene que las personas de cada institución se movilicen conjuntamente con los dirigentes, que controlen a sus dirigentes, que puedan reflexionar sobre las acciones que se van a llevar a cabo. Acá un ejemplo de esto fue el SUTE, con sus grandes plenarios que le llamaban ustedes, aunque no era totalmente delegativo, pero era una instancia muy importante en el proceso de constitución de la democracia. O sea, y llegamos, empezando por las tarifas, a algo nuevo y novedoso que tenemos que potenciar y que tenemos que reflexionar. O sea, ¿cómo podemos hacer en esta complejidad y en este mundo donde existe una crisis económica, social, existencial, para realmente salir de esta situación? Una es reflexionando y la otra es participando. Así que para mí también ha sido muy agradable, porque uno rememora la lucha que ha tenido a través del tiempo, y bueno, sobre todo con personas más jóvenes que nos convocan para que a ver si hacemos una reflexión en conjunto, ¿eh? Así que bueno, dejamos el espacio cultural pequeñito por ahora, pero ¿qué nos va a leer su...? Voy a leer una poesía de Gabriel Jiménez, de un libro de él de poesías que se llama Motín. Gabriel Jiménez es un educador en contextos de encierro que está trabajando mucho en las penitenciarías provinciales, en estos momentos lo está haciendo en el Borbollón, Esta poesía se llama Procedimiento San Felipe. Sin olas ni buenos días, el guardia revisa los bolsos, vacía los bolsillos, rompe los paquetes y desnuda a la madre, dentro de un sucucho llamado conserjería. El bebé espera sobre el mostrador, que a él también lo den vuelta, buscándole cosas que él todavía no conoce. Llora ante el rústico ajo ajo que le hacen dos guardias, ante el manoseo sobre la madre, ante la reja que lo separa del padre. Llora y los guardias juegan con el celular, con el arma, con la madre, con el niño, y seguramente ya también han jugado con el padre. El niño llora, es parte de un procedimiento natural, llorar ante la brutalidad, o quizás ni se plantea nada de esto, y simplemente llora porque se siente cagado. Después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie. Hay que reponerse después de esto. Ya estamos. Nos vamos a despedir. El tema anterior de que separó los dos bloques era el dúo salteño con Chacarera del Expediente. Después vino de Marianne Faithfull, Working Class. Estamos acá terminando este cuarto programa de ensayos comunes. Agradeciéndote a vos personalmente que hayas venido, agradeciéndole a Nico que como siempre ahí están los controles, y bueno, a mis dos compañeros que nos han acompañado. Así que muchas gracias, nos estaremos viendo el próximo jueves con otro programa más de ensayos comunes. Bueno, lo esperamos y difundan, a ver si podemos tener más audiencia. Sí, sí, muchas gracias por invitar. Gracias, Gustavo. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.